eso de los pensamientos. De hecho, la mayoría de personas que han terminado en un hospital psiquiátrico iniciaron fue por batalla de la mente descontrolada, que no pudieron o no sabían cómo manejarla. A mi esposa le pasó un incidente similar. Estábamos recién casados, pues algunos añitos ya casados, con el primer niño pequeño. Y mi esposa, yo empecé a notar de un momento a otro, siendo creyentes, yendo a la iglesia, de todo, yo me despertaba y la veía ella así, nerviosa, 1 de la mañana, 2 de la mañana, así como... Y yo, mi amor, ¿qué te pasa, mía? Se asustaba, me miraba nerviosa y me decía, no, mi amor, nada, no, estoy orando. Y yo, ah, bueno. Y así, varias noches, estoy, algo raro está aquí. Y ella, una vez me despertó ya a las 3 de la mañana. Ay, papi, ayúdame. Ayúdame, es que yo estoy mal. Pero, ¿qué te pasa? No, no, que me voy a morir. Y así. Bueno, hasta que finalmente al otro día, a las 10 de la mañana, yo estaba en la cocina y escuché un grito de ella. Gritó y dijo, papi, venga, ayúdame, ayúdame, me estoy muriendo. Cuando yo fui, se estaba torciendo así, bien torcida. Y estaba, me voy a morir, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Yo oraba y no funcionaban las oraciones. Oraba yo, Padre, en el nombre de Jesús, yo ato esto, nada, no funcionaban las oraciones. Entonces tocó plan B. Cuando el plan A no funciona, que es lo correcto con Dios y todo, hay que buscar otras opciones. Y Dios las permite para enseñarnos cosas. Plan B, Clínica Central del Quindío. Me llegaron, está broncoaspirada. Y muestra un cuadro, yo no sé qué, depresivo, tirando a yo no sé qué, bueno. Y le pasan el remedio para la broncoaspiración, una bolsita, y que aprendiera a respirar. Bueno, cuando finalmente me dicen, hermano, ella hay que remitirla para psiquiatría. Dice, no, no, venga, venga, venga, ¿cómo así? Yo traigo a mi esposa, ¿en qué pasó acá? Me dice, no, ella hay que remitirla para psiquiatría. Ella muestra un cuadro depresivo, yo no sé qué, postraumático, todos esos títulos raros. Yo acepto la medicina, pero yo siempre me he guiado por un principio bíblico. Primero hay que buscar a Dios. Primero hay que buscar lo espiritual, sin desmeritar lo que Dios les ha permitido a la ciencia. ¿Ya? De hecho, he hecho un equipo maravilloso con psiquiatras y psicólogos que hemos trabajado en procesos de esto. Se puede trabajar bien cuando como unidad se pone a Dios. Pero yo dije, no, Dios, dígame usted, si usted me dice que hay que meter la psiquiatría, yo lo acepto. Pero si no, no. Cuando yo hablé con Dios, sentí que en mi corazón interiormente me dijo, es batalla de la mente, llévesela para la casa y haga el proceso. Entonces dije, no, que, ay, usted tiene que firmar una autorización, porque si no, usted se la está llevando bajo su responsabilidad. Yo, listo, yo acepto el riesgo, me la llevé y llegué, bueno, mi amor, siéntese acá. Y cogí un lapicero y una hoja. Me vas a decir todo con pelos y señales lo que te está pasando por la mente. Todo. Por vulgar, feo, horrible y trágico que parezca, cuéntemelo en frases. Y empezó, que usted me va a abandonar. Haider me va a abandonar. Que los niños se van, los va a coger un carro y los va a estripar cuando los lleven. Listo. ¿Qué más? Salieron como 30 mentiras. Así es que opera el diablo, esto es delicado. El diablo te puede llevar a un hospital psiquiátrico y él empieza a trabajar es con mentiras. Y tú te las crees y él empieza a formar sus fortalezas y a trabajar en los vacíos y los huecos que traes de niño, para llevarte a tal grado que ¡prum!, hace que cause el daño ya en el cerebro, y ahí es donde se descompensan químicamente, y ahí es donde se dañan y empiezan los desbalances de serotonina, todas estas cosas, y empieza la persona a que no, que es que tiene tal cosa, y muchas veces empezaron fue por batalla de la mente. Entonces no echen saco roto de la batalla de la mente, no le haga caso, rechace esos pensamientos que le están diciendo, mañana no vengo, rechácelos. Diga, no acepto eso porque aquí Dios me va a dar, yo voy a aprender lo que Dios tiene para mí. No acepte eso de que mañana tengo que ir a pagar tal, no, yo no voy a poder ver, no, mañana toca el gato y el perro y esto, no, eso es batalla de la mente. Entonces ánimo, seguimos. Entonces vamos a meternos ya en el problema número uno, vamos a explorar el problema número uno y lo vamos a solucionar hoy mismo, la falta de salvación. Entonces, para entender este problema que tenemos toda la humanidad, tenemos que mirar por qué el ser humano necesita salvación, pero verlo desde el principio, desde antes del principio, como Dios cuenta la historia en la Biblia. Antes del principio usted tiene que entender que Dios ya ha existido, Él es eterno, no tiene principio ni fin, un gran misterio, y no se ponga a darle mucha mente para entenderlo, porque le va a doler la cabeza. Ya, tiene que aceptarlo por fe. Tiene que aceptarlo. Ahora, no es una fe ciega, es comprobable y de todo. Entonces no tiene principio ni fin. Antes del principio Él ya existía. Luego, ahí antes del principio de las cosas, Dios decide crear los ángeles, los seres espirituales llamados ángeles. ¿Ya? Dice que creó millones y millones de ángeles. ¿Para qué los creó? ¿Qué son los ángeles y para qué están? Son un espíritu que tiene alma, pero no tiene cuerpo. O sea que es un espíritu, un ser espiritual que puede pensar, puede sentir y puede tomar decisiones. O sea que tiene libre albedrío. Esos son los ángeles. ¿Para qué los hizo? Para adorarlo obviamente a Él, para servirle y serle fiel a Él. Pero dice la Biblia que los hizo para que nos ayuden a nosotros. Pero ojo, advertencia, usted no le puede pedir directamente a los ángeles porque cae en pecado de idolatría. ¿Ya? Mucho cuidado con lo que está de moda ahora de la angelología. Eso es de nueva era. ¿Ya? Entonces no se deje engañar. Usted no puede pedirle directamente a un ángel. Usted lo único que puede hacer es: Dios, envía a tus ángeles. Envía a tus ángeles a que nos ayuden. Y hay testimonios que, aunque ellos no pueden tomar cuerpo, la Biblia muestra que a veces se presentaban como cuerpos tangibles o como formas, ¿cómo así? Visibles. Y todo, y al día de hoy hay testimonios en toda parte del mundo de eso. De hecho, aquí hay ángeles. Quizá alguno de ustedes tenga tan grande su espíritu que los podrá ver. Pero aquí hay ángeles en este momento. Hay personas que han estado perdidas en las selvas y aparecer por allá un viejito y les dijo: vea, es por aquí. Ay, gracias, vecino. ¿Qué se hizo el Señor? Pale las gracias. Y desapareció. Una mujer en estos años recientes en el aeropuerto en Estados Unidos iba para otra conferencia internacional. Una cristiana que iba, es muy usada por Dios, se le cayó el pasaporte y se fue por una endija de esas escaleras eléctricas. Y ya llamando: último llamado, pasajeros del vuelo, tal, tal, tal, tal. Y ella: ay, padre, por favor, envía a tus ángeles, Señor. ¿Yo qué hago, Señor? Cuando la tocaron por detrás, le dije: mire, señora, esto es suyo. Gracias. Y ella, pues claro, se fue afanada cuando el tío, no había nadie. O sea, los ángeles existen, son de Dios, están para ayudar, dice Hebreos, para ayudar a los herederos de salvación, o sea, a nosotros. Pero no le pida a ellos directamente, ni los adore, ni caiga de rodillas cuando vea un ángel. Los ángeles, un verdadero ángel siempre lo va a corregir a usted si usted lo va a adorar. En la Biblia mostraban, un ángel se aparecía y entonces, claro, uno se vislumbra. Y a mí me decía: no se arrodille, que yo soy consiervo. O sea, no se me arrodille, que al que hay que arrodillársele es a Jesús. Muy bien. Entonces, Dios crea millones de ángeles y la Biblia muestra muy claro, se puede entender que Dios estableció una jerarquía. Dios es un Dios de orden a simple vista. Los nombres más mencionados de ángeles en alto rango en la Biblia son Gabriel, Miguel y Lucero. ¿Ya? Gabriel no quiere decir que porque tuvieran una función específica era que eran menos poderosos que otro. Un solo ángel es capaz de destruir toda Armenia. ¿Ya? Gabriel es el mensajero, pero no quiere decir que no lleve una espada en la mano también. ¿Ya? Fue el que dio el mensaje a María, fue el que avisó en sueños a José, etcétera, es mensajero. Miguel ha sido el por excelencia el arcángel príncipe de los ejércitos de Dios, de la guerra, ¿ya? Pero no quiere decir que no pueda dar un mensaje también. Y Lucero era un querubín de alto rango. Lucero, Lucifer. ¿Ya? Aquí es donde usted va a entender el origen de dónde es que viene el diablo. Y que sí es bíblico, ¿ya? Que Jesús habló, mire, hay tantos textos donde Jesús habló abiertamente del diablo y del infierno y de los demonios, ¿ya? Entonces, Lucero era un querubín encargado de la adoración en el cielo. Esos textos aparecen, si los quiere anotar, pero en el manual que le recomiendo que lo compre, Isaías 28 y Ezequiel 28, Isaías 14, perdone que me enredé. Isaías 14 y Ezequiel 28 cuentan el origen de Satanás. ¿Ya? Él era encargado de la adoración, era muy lindo, muy perfecto, ¿ya? Era muy lleno de sabiduría, bueno, y el hombre se comió las flores. Dice que se llenó de orgullo y quiso ser como Dios. Ese fue el pecado de él. El primer pecado a nivel cosmológico universal fue el orgullo. Por eso el orgullo es tan tremendo y tenemos que tratarlo bien fuerte en nuestras vidas, porque todos en algún grado u otro tenemos orgullo. Entonces fue expulsado de los cielos, como él se quiso, y dice: subiré. Él armó sindicato, pero como él tenía a su cargo también otros ángeles, entonces él fue expulsado por ese pecado. Y lo lindo que muestra la eternidad de Jesús también, Lucas 10:18, Jesús mismo le dijo: ah, yo vi cuando Satanás era expulsado del cielo. Jesús vio, Jesús estaba allí, Padre, Hijo y Espíritu Santo vieron cuando él se rebeló contra Dios y dio una pa' abajo, mijo, ¡fum! Fue expulsado. Y como él tenía a su cargo un ejército de ángeles, ellos también se dejaron convencer de él, fueron coaccionados y fueron expulsados. Entonces hoy, ellos que perdieron, tenían arriba poder y autoridad, perdieron la autoridad, pero quedaron con poder, ¿sí? Entonces hoy están en la tierra operando, alrededor de la tierra, como Satanás y sus demonios, ¿ya? Sí operan, son reales y operan en todo el mundo, pero fueron seres creados. Nunca caigan en la mentira de creer que Satanás es igual a Dios, en ningún aspecto. Satanás es ser criatura, fue creado, y los ángeles también. Satanás no es omnipotente, o sea, no puede hacer todo lo que quiere. Satanás no es omnipresente, no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. De hecho, lo confirman cuando uno trabaja con ex satanistas que quieren salir y que uno está ayudando a que salgan, que cuando hay una misa negra especial en algún lugar del país, Satanás no puede estar sino en una sola al mismo tiempo y después va a la otra. Rápido, puede viajar rápido y todo, pero no está en todas las misas, no pueden poner las misas negras al mismo tiempo donde él se va a presentar. Los demonios de él sí. Claro, tiene miles y miles y millones y viajan por todo el mundo. Listo. Ahora en el principio, todo eso ocurrió antes del principio, pero en el principio, dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los creó con su palabra, empezó: hágase la tierra, hágase la luz, hágase, y empezó a ordenar. Dice que todo estaba en caos y en oscuridad, y empezó a ordenar para poder bendecir. Entonces creó los cielos, empezó con todo, la tierra, la luz, separó la lumbrera, los animales, y el sexto día hizo la creación más especial que somos usted y yo, Adán y Eva. ¿Por qué la más especial? Desde el comienzo Dios no ha hecho sino demostrarle el infinito amor que tiene al ser humano y lo especial que somos para él. Dice en Génesis 2:7 que le sopló rúa en hebreo, aliento de vida. Ahí es donde le dio el espíritu humano. Ojo, ese término va a ser muy clave, no se lo pierda, que más o menos el miércoles o el jueves voy a estar enseñando ya del espíritu humano y lo importante que es en nuestro caminar. Ahí fue donde le dio espíritu. Primero lo hizo. Lo había podido hacer con la palabra como hizo las otras cosas. Hubiera podido decir: hágase Adán, y él se hubiera hecho. Pero no lo hizo. Llegó y lo hizo con sus propias manos y sopló aliento de vida, que es lo que lo diferencia de los demás. Le dio espíritu humano. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con tres partes, siendo la principal el espíritu humano. Hay varias clases de espíritu: el espíritu de Dios, el espíritu pues angelical, el espíritu pues de los demonios, viene a ser el mismo angelical pero ya dañado con maldad, el espíritu humano. Y ojo, hay un versículo por allá, dos versículos que hablan de la posibilidad de espíritu humano. Eso está en el manual también, hay todo el texto bíblico. Pero centrémonos en esto: al ser humano lo hizo con tres partes, espíritu, alma y cuerpo. De hecho, Hebreos 4:12 separa bien, dice que la espada de Dios, que es la palabra, parte, separa, divide el alma del espíritu, las coyunturas y los huesos. O sea que somos hechos con tres partes, siendo la principal el espíritu humano. Esta es una gran clave para su victoria. ¿Por qué es importante entender cómo estamos hechos? Porque cuando usted sabe cómo está hecho, sabe dónde está la falla, dónde está la raíz, etc. Muchos problemas que usted tiene en su cuerpo de enfermedad es porque tienen un daño en su espíritu. Muchos problemas que usted tiene en su alma, en el alma están las emociones, la voluntad y la mente, es porque su espíritu tiene un daño. Está bloqueado, está porreado, está dañado. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al espíritu humano. Por ahora, entender que el ser humano, como creación especial, tiene espíritu, alma y cuerpo. Todas son importantes, todas son buenas, son necesarias, pero la más importante es el espíritu. En el espíritu humano de cada ser humano, valga la redundancia, todo el que nace, así haya nacido ateo, nace con esto. Así es la originalidad de Dios, Dios lo hizo así. Así nazca en el África, en el Japón, todo ser humano tiene estas tres partes. en el espíritu humano está principalmente, tiene muchas cosas que las vamos a profundizar después, pero ahorita rápidamente está la conciencia y ahí están escritos los 10 mandamientos de Dios. Por eso es que la persona cuando hace algo malo sabe que hizo algo malo. Un ejemplo muy claro de esto son los indígenas, que su código moral nadie les ha enseñado, nadie les ha predicado, y algunos hasta se mochan la mano por castigo cuando roban. ¿Quién les enseñó que era robar era malo? Pueden estar enredados en otras cosas, pero siempre su conciencia va a estar funcionando. No hay excusa, su conciencia le dice siempre que usted hizo algo malo. Y está la intuición. Ojo, las mujeres tienen mejor intuición que los hombres, pero los hombres tenemos intuición. ¿Qué es la intuición? Saber algo sin saber por qué. Pero Dios a las mujeres, Dios a ustedes yo no sé por qué, pero Dios las hizo con algo muy especial y su intuición es más aguda que la del hombre, pero el hombre también intuye. Entonces, ojo, aquí yo lanzo, aprovecho el comercial, la propaganda, para darnos pao pao a los hombres, pero también pao pao a las mujeres. Pao pao a los hombres. Hombres, escuchemos, a sus esposas, a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque muchas veces ella está recibiendo en su intuición algo clave que usted necesita saber. Ejemplo, mi amor, me voy a comprar ese carro. Y ella, ay, mi amor, yo siento una corazonada. Ellas la llaman así. Está erradamente llamado como la C de sexto sentido, telepatía, todo. No, esos son nombres inventados por el mundo. No, bíblicamente es la intuición. Y está en su espíritu humano. Entonces dice, ay, no sé, ese hombre no me da espina. No sé. Bueno, entonces llega uno, ay, ya me salió el negocio. Ah, no, hombre, ese carro como está de bueno. Y va uno y firma, pues, y hace el negocio. Cuando sí, le metieron vulgarmente gato por liebre. Entonces ahí mismo uno llega ahí mismo, no, ese carro. Y ahí mismo, ojo, pao pao para la mujer, no haga esto. Se lo dije. Le dije así, no haga eso, por favor. Pero el hombre, hombres, aprendamos, porque sí somos muy cabezoncitos en eso. Aprendamos a... Yo ahí poco a poco, todavía me falta y ahí tengo la testigo, todavía me falta, tranquilo. Pero poco a poco he ido aprendiendo que voy a tomar una decisión y cuento con mi esposa. Pero mujeres, entiendan que la última palabra la tiene el hombre. ¿Ya? Ok, muy bien. Bíblicamente, dolió esa, ¿cierto? ¡Ay, dolió por allá! Se sintió. Bíblicamente, pero no es como la interpretan. Es que a veces creemos que es la autoridad para abusar de la mujer, no. Listo, entonces al hombre y a la mujer, con esas partes todo lindo, especial, los pone en el huerto y les delega, ojo, autoridad. ¿Qué dijimos que era autoridad? El derecho legal, el permiso legal para ejercer un poder. O sea que les dijo, sean los administradores, casi los dueños. Yo soy el creador, pero les entrego todo, toda la creación, animales, agua, todos los recursos para que ustedes los exploten, pero para bien. O sea, sáquelos para bien, no la explotación que vemos hoy. Usen esa autoridad que les di, la creatividad que puse en su espíritu. Empiecen a vivir, a disfrutar la vida abundante, ojo. Y solamente disfruten. Y ellos podían disfrutar, tenían una conexión directa con Dios, etcétera. Todos estaban bien conectados. Dios los puso en el huerto y les da un solo mandamiento. Había una sola regla por cumplir. Digo, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman de él ciertamente van a morir. ¿Ya? De resto podían hacer todo, podían cogerlo. Dios no dijo nada de cogerlo. Digo, no coman, o sea que podían. Pues sí. Pero Dios dijo que no lo comamos. Pero mire, ellos, ese fue justamente, precisamente, el mandamiento que quebrantaron. Llega la rebelión en Génesis 3. Satanás, que ya había sido expulsado. Satanás significa adversario, estar en contra de. Detesta que él haya perdido la posición que tenía. Satanás lo odia a usted y a mí, nos odia con un odio de esos bien horribles de muerte. Y dice la Biblia en Juan 10:10 que te quiere matar a ti y a mí, nos quiere matar, robar y destruir. ¿Por qué nos odia tanto? ¿Por qué siente tantos celos y envidia? Porque Dios nos entregó a nosotros lo que él tenía. Ya, él le dio rabia a ver y fuera de eso nos dio más. Dice, ¿cómo? Y Dios fuera de eso les da autoridad y puede vivir con ellos, conectados en comunión y dentro de ellos. No. Y por esa rabia dijo, ¿cómo hago yo? Si necesito un derecho legal, ¿cómo obtengo un derecho si ellos no me lo van a dar voluntariamente? Entonces la principal estrategia del diablo es engañarte. Mentira. La mentira es del padre de las mentiras, de Satanás. Entonces él decide cómo lo, y usa la serpiente. Parece ser, hay gente que le, aquí no se maten con preguntas. Entonces todos los animales hablaban, posiblemente sí. Pero pues, ahí no se asustaron. Sí, le acepto eso, pero la Biblia no nos da más cuero. Posiblemente sí, seguro era tan perfecto que era normal, no sé, sentir que el conejo nos hablaba. Y no hacemos eso hoy con los animales y nos hablan casi que nos hablan. Entonces posiblemente no se asustaron, pero Satanás usó la serpiente y les dijo: hey, con que Dios les ha dicho que no coman del árbol del conocimiento del bien y el mal. Mire la palabra con que. El primer pecado universal fue el orgullo. El primer pecado en la tierra no fue sexual como muchos dicen. Ah, es que ellos se iban, tuvieron relación y pecaron. No. Ellos ya tenían relaciones sexuales delante de Dios antes. Ya, porque fue una bendición, un regalo como matrimonio. Ya, pero ellos, el pecado fue duda. Todo pecado que usted comete tiene una raíz de duda, de incredulidad. Duda de la verdad de Dios y decide creer la mentira del diablo. Entonces el diablo le dijo: ¿Con que usted, no pueden? No, ese Dios lo que pasa es que es malo. Lo que él sabe es que cuando ustedes coman se le van a abrir los ojos y ustedes van a ser como Dios. ¿Por qué fue expulsado él? Por querer ser como Dios. Y ahora estaba vendiendo la misma idea. ¿Qué hace la nueva era hoy, el positivismo? Enseñarte que tú puedes ser Dios. La misma idea. Tú puedes ser Dios, tú lábrate tu destino, confesión positiva, autosuperación, etcétera, etcétera. Eso no es bíblico. ¿Ya? Entonces, listo, empezó, le metió la mentira. Ustedes pueden conocer el bien y el mal y determinar qué es. Ahí entró el relativismo. Ay, si para ti eso es pecado, para mí no. Pues para el presidente no, los hijos del presidente lo hacen. No. Relativismo. Sin una plomada entramos en caos. Si uno no tiene un modelo moral a seguir, esto se acaba, se vuelve un caos. Dios dijo lo que es bueno y lo que es malo. El hombre no tiene por qué determinar qué es bueno y qué es malo. Dios ya lo dijo. Entonces el pecado fue ese, el raciocinio con la lógica. Mirar, es bueno, es relativo. Para ti es un 9, para mí es un 6. Listo, cometieron el pecado, comieron del fruto. Inmediatamente comieron, perdieron su autoridad. ¡Vrum! Y mire lo que pasó. Vinieron unas consecuencias negativas, inmediatas, automáticas, y hasta el día de hoy usted las ve en todos los seres humanos. Se ven. Primer consecuencia: empezaron a buscar unas hojitas de higuera. Apenas ellos pecaron y todo. Y dice que Dios pasó y dijo: ¿dónde están? Y ellos se miran: ay, venga, no, estamos desnudos. Dice que se dieron cuenta: estamos desnudos. ¡Ay, qué pena, qué vergüenza! Y cogieron una hojita. Esa hojita de higuera significa la autojustificación del ser humano. Y eso es lo que hace, típica, el esposo que le es infiel a la esposa, acaba de estar con el amante en el motel, llega y se baña y se echa hasta los perfumes y le trae un ramo de flores a la esposa. Está queriendo tapar su pecado, su vergüenza, calmar su conciencia con una hojita de higuera, algo externo para cubrir su pecado. Pero lo que estaban tratando de cubrir era la vergüenza, la desconexión que ocurrió porque quedaron descubiertos. Cuando uno peca se sale de la cobertura de Dios y queda desnudo. Por eso una persona cuando ha hecho algo malo se siente incómoda. El hecho de que cauterice su conciencia no significa que no funcione la conciencia. ¿Cuándo cauterizamos la conciencia? Cuando la tapamos decimos: no, pero me gustó, no, pero estuvo bien. Y justificamos, pero la conciencia te está diciendo: culpable, lo hiciste. Entonces, hojitas de higuera para tapar el pecado. Otra consecuencia hasta el día de hoy: intentaron esconderse de Dios. Y uno dice: ay, tan bobo ese Adán y Eva, viendo que Dios todo lo ve. Y hoy no hacemos lo mismo. Hoy no decimos: venga mamita, un besito, que nadie nos ve. Nadie nos ve. Venga, solo una firma. Pues si todo el mundo lo hace, una falsificación, pero ¿quién se va a dar cuenta? Pretendemos escondernos del Dios que todo lo ve. Otra consecuencia que entró allá en Génesis 3 hace aproximadamente 6000 años. A propósito, la tierra tiene solo 6000 años de antigüedad aproximadamente. Y entra el miedo hacia Dios. Primero tenían una libertad, una confianza, una intimidad, y empezó el miedo. Ay, no, qué miedo, tuve miedo y me escondí. Hoy no vemos lo mismo. Por eso yo hablé al principio de las prevenciones. No hay un miedo tremendo a acercarnos a Dios. Algunos porque no descubren mi pecado y se me acaba la buena vida. Otros tienen miedo porque les enseñaron un Dios que no era el de la Biblia, porque los traumatizaron. Me han contado historias desgarrantes de personas que los hacían rezar sobre tapas de gaseosa o sobre maíces. torturándolos acercándose a Dios, y les generaron fue un concepto de Dios, de un Dios castigador solamente. ¿Ya? Dios sí es justo, pero no es solamente castigador. Entonces tienen miedo hacia Dios, acercarse a Dios. También obviamente ha hecho daño los malos testimonios. Yo a usted no le voy a tapar el sol con un dedo. Y malos testimonios, con todo respeto, hay en todo lado. Hay en el lado de creyentes evangélicos, de sectas y también de catolicismo. O sea, hay malos testimonios, hay de todo en todo lado. Hay taxistas buenos, taxistas malos. O sea, hay taxistas que roban, taxistas que no roban. En toda la parte usted no puede generalizar. Ya, entonces vamos a encontrar malos testimonios, y eso también ha dañado. El último escándalo, ya lo saben, recientemente, del pastor de Pasto. Qué triste, que abusaba de las niñas en la iglesia. Triste, real, sí, lo confirmaron. Pero eso no quiere decir que el Dios de la Biblia no sea bueno, y que hayan personas que estamos tratando de caminar como es, y que queremos verdaderamente conocer a Dios como es. Pero muchos tienen miedo de acercarse a Dios. No, pronto me vuelvo abusador. No, no, no, de pronto me castiguen, no. Listo, la otra, entró la culpa y la acusación. Dios le dijo: ¿qué has hecho? La mujer que usted me dio. Y ella: ay, mi hijito, la serpiente. Y la serpiente: ay, me embalé. Entonces, la culpa y la acusación. Y hoy no hacemos eso. Es más fácil decir: no, yo no fui, pero yo no, ella, él. Y buscamos culpables. Seguimos haciendo exactamente lo mismo. La otra, se afectaron las características de la serpiente. ¿Qué significa eso? Que cuando hay pecado, se afecta la naturaleza. Sean los animales, la creación, los recursos de Dios, físicos, materiales, etcétera, se dañan. El animalito no tenía la culpa. Y parece ser que la serpiente, no me pregunte cómo. Yo me pongo varias suposiciones en mi mente y me gusta jugar con eso. Posiblemente o flotaba, o andaba en la cola o algo, pero no se arrastraba. No se arrastraba. Y desde ahí entró en mi hijo: como fue usada la serpiente para traer maldad y daño, ahora serás maldita todos los días de la tierra, caminarás comiendo polvo, vete, arrastrarás, etcétera. Y hoy todas las serpientes se arrastran. Entonces vemos las consecuencias. Ahora, no quiere decir que la serpientica usted tenga que matarla porque es satánica. No, por favor. Listo. Se afectó el nacimiento. Tremendo. Mujeres, sí habían dolores. Yo juego, y perdónenme en el atrevimiento de las mujeres, yo juego y digo: posiblemente era así, suavecito. Ya. Sí habían dolores, pero dice que por el pecado, dice, se aumenta. Dice: aumentaré los dolores de tus preñeces. Y se aumentaron. ¿Cuántas son mamás aquí? Levanten su mano. ¿Duele o no? A mi esposa le tocó de los dos sabores, cesárea y natural. Y duelen, ambos duelen, sea natural o cesárea, duelen. Ay, reviente fuente. Ay, mi amor. Y bueno, y ahí empieza el dolor. Usted no hacía tan feo, mi amor. Pero allá hay eso, el dolor y todo. Hasta el día de hoy sigue afectado eso, porque entró en la desobediencia. Pero era facilito. Ahora, otra cosa que se afectó, miren, la tierra y la provisión. Desde allá. Dígame, así usted trabaja en una oficina sentadito, ¿no le cuesta esa quincenita? Así esté pegado del computador, de papeles. Y vámonos un poquito atrás. ¿Cómo nos llega el sancochito tan rico a mediodía? Porque personitas, el ser humano, le toca sacarse los callos y trabajarla bien duro. Pero antes era sencillito, si no hubiera entrado el pecado. Adán, ¿quieres ensalada de frutas hoy? Ok. Tran. ¿Le echo kiwi? Ok. Tran. Era facilito. Decía: oye, Eva, prepárame unos patacones que me antojé. No había que ni siquiera tumbar la penca. Eso es fácil y trampa. Bien verde su mamá. Todo. Pero hoy, para comernos un patacón, todo el proceso que tiene que hacer la cosecha y todo, ¿sí o no? Tremendo. Todo eso se afectó. Consecuencias negativas que entraron. Y miren, no había muerte. Física no había. ¿Qué es muerte? Es separación. ¿De qué? Del espíritu y el alma del cuerpo. ¿Ya? Pero hay también muerte espiritual, separación de Dios, desconexión de Dios. Entonces ellos sí inmediatamente murieron, se cumplió la sentencia que Dios dijo: ciertamente morirán, el día que desobedezcan morirán. Ahí murieron espiritualmente, se cortó el espíritu humano, el cordón umbilical, se cortó de Dios. Pero ya entraría, ya vemos unos capítulos más allá en Génesis 5, ya Adán muere ya lleno de días. Y muere, dice que murió Adán. Ahí ya entregó el espíritu y el cuerpo fue a la tierra. Volvió a la tierra. Todas esas consecuencias las vemos hasta el día de hoy. Otra consecuencia que entró ahí: Dios dijo, como quedaron separados de mí, yo soy tan santo. Porque hay gente que ha juzgado a Dios, ay Dios tan sanguinario, es que no me gusta tan sanguinario. Qué pesar, hay gente que tiene hasta partida la mente con él y creen que es un Dios dual, o sea doble, que es el, uno es el Dios castigador del Antiguo Testamento y otro el del Nuevo Testamento. Qué triste, es el mismo Dios de la Biblia. Lo que pasa es que no hemos entendido lo que él quería mostrar. Su santidad es tan perfecta que él no podía, o sea, no es porque él no quisiera, así él quisiera decirles, vengan mis hijitos, hubieran muerto, porque es como si lo irradiara una santidad, una moralidad tan perfecta que el que entrara con pecado, ¡prum!, quedaba muerto. Entonces Dios tuvo que establecer un sistema de sacrificios para que quedaran en paz con él. El sistema de sacrificios consistía en traer un cordero perfecto de un año de edad, tierno. Dicen los que saben, porque no me consta, pero es que los que trabajan en mataderos, que la muerte más terrible que hay es de un corderito. Es que es horrible y desgarrador, porque son súper tiernos y hace, o sea, se van así, son como una miradita así, eso van, oh, es que parte el corazón, dicen los mismos matarifes. Ya, o sea, no es como otros que si empiezan, la vaca empieza y empieza, a mí no me mata, a mí no. Ya, entonces empiezan el cordero y dice que tenía que ser perfecto, que no tenía, no podía tener ningún defecto, ya, y que tenían que derramar toda la sangre. Ahora, ¿se acuerdan que ellos trataron de ponerse hojitas de higuera? Dice la Biblia que Dios los vistió y les puso túnicas de pieles. ¿De dónde salieron las pieles? De los animales. ¿Quién mató a los animales? Dios. Dios los mató para decirle, ey, ey, ey, ey, ey, no intente tapar su pecado. Y ahí nos dice lo mismo, venga, venga, deje de darle mercados a los pobres para tapar su pecado. Está bien que dé mercados, pero con otra motivación. Deje de ir arrodillado a Monserrate. No, no, no, no, no, no. Con todo el respeto le digo, pero es lo que la Biblia dice. Deje de ir arrodillado a Buga y a ofrecer promesas y de todo. No, no, no, no, con eso usted a mí no me trama. Así no es. La manera que yo establecí es muerte. Entonces tenían que matar un cordero, regar la sangre para poder quedar en paz. Ahí pedían perdón, el cordero recibía los pecados, quedaban en paz con Dios y seguían otro año más. Pero seguían el mismo ciclo, pecando, pecando, pecando, pecando, y volvían otra vez con otro cordero. Y Dios, tan lindo, desde el momento en que pecaron, Dios estaba ya prometiendo, diciendo, les voy a mandar el verdadero sacrificio. Un día ya se va a acabar este sangrerío y todo eso, y voy a hacer un sacrificio único, que ya acabe con cualquier intento del ser humano tratando de llegar a mí, es que por religiones y por filosofía. Por eso usted aquí va a entender que esto no se trata ni de iglesias, ni de religiones, ni de filosofías. Aquí se trata de un solo camino para llegar a Dios, el camino que Él estableció. Pero hemos querido jugar a Dios, a llegar a Él. Ay, todos los caminos conducen a Roma, cuanto más a Dios. Mentira, bota eso de tu sistema de creencias. No todos los caminos te van a llevar a Dios, con todo respeto. Solo hay un camino que te va a llevar. Entonces es la manera de Dios. Entonces Dios establece eso y les dijo, tranquilos, inmediatamente cuando pecaron les digo, un día les voy a mandar. En Génesis 3:15, acabando ellos de pecar y dar Dios las consecuencias, las maldiciones, ahí les prometió el Salvador. Dijo, un día yo pondré, voy a poner desde ya enemistad, va a haber una enemistad entre la serpiente y la simiente de ella. ¿Quién era la serpiente? Satanás. La simiente, el pecado, su descendencia. Y la simiente de la mujer, ¿quién? Se viene toda la genealogía, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera. Llega un carpintero llamado José que se desposa con María, pero María recibe del Espíritu Santo la semilla y nace Jesús por esa línea. La descendencia de la mujer iba a estar teniendo siempre la lucha entre el pecado, el bien y el mal. El pecado contra el bien, el pecado contra Jesús. Y dice que lo iba a herir en el calcañar, lo iba a llevar a la cruz. ¡Rum! Aparentemente de muerte, sí, murió y todo, pero resucitó, y cuando resucitó le iba a estripar la cabeza a la serpiente. Ahí profetizó Dios por primera vez, yo les voy a enviar el verdadero sacrificio para que toda la humanidad pueda entrar en paz conmigo. Porque Dios desde allá, imagínense, es como usted le arrebaten un hijo y usted buscándolo toda la vida, anhelando llegar, llegar, pero no puede llegar. Entonces Dios es tal el anhelo, tanto nos desea Dios, que envía a Jesucristo a morir por nosotros para volvernos a traer a Él a sí mismo por amor. Entonces, eso fue las consecuencias. Y una última consecuencia entró la expulsión del Edén, y el hombre percibe por primera vez el rechazo. Pa' afuera, mijo, tienen que sacarlos. ¿Por qué? Porque si ellos comían del árbol de la vida así, separados de Dios, se hubieran quedado separados de Dios toda la vida, toda la eternidad, y usted y yo no estaríamos acá con esta oportunidad. Entonces Dios es tan lindo, hasta lo que hace Dios que no entendemos tiene una razón de ser buena detrás, tiene una motivación correcta, porque Dios nunca te va a hacer algo fuera de su amor, aunque nos parezca malo. Los expulsó, quedaron separados de Dios. El resultado final para toda la humanidad, dice Romanos 5:12, que por eso que pasó con Adán y Eva, toda la humanidad está separada de Dios. Nacemos separados, desconectados en nuestro espíritu de Dios. Y lo triste, y Romanos 6:23 dice que la paga de ese pecado es muerte, o sea, muerte eterna, separación de Dios eternamente en el infierno. Lo triste es que el hombre ha intentado llegar a Dios por sus propios medios. Entonces se ha inventado escaleras, buenas obras. No, si uno hace buenas obras llega al cielo. Error. No, si uno hace sacrificios, si uno se pega, si uno se flagela, si uno se tira duro, llega. Si de pronto inventamos una religión, inventemos la verdadera religión. Y por eso usted escucha tantos diciendo: bienvenidos a la verdad, esta es la verdadera religión. ¿Ya? Y no se trata de eso. Dios les dijo: ustedes están separados, todos están separados de mí, están muertos espiritualmente. Entonces todos nacemos bajo el dominio de Satanás, o sea, bajo la autoridad de Satanás. Satanás, todos nacemos con ese, él con ese permiso sobre nosotros, operando en todo el mundo, sobre toda la humanidad, a través de desesperanza, oscuridad, muerte, pobreza, enfermedad, depresión, todo lo malo que ustedes quieren mencionar. Primera de Juan 5:19 es un texto que duele para muchos, a mí me dolió también por mucho tiempo, pero es una gran realidad. Dice, en palabras sencillas, el que no está con Dios está con el diablo. El que no es de Dios le pertenece al diablo. Lo triste que es que ahí mucha familia de nosotros está todavía. Y no sé si usted, pero hoy Dios le quiere a usted dar la oportunidad de que usted ya no sea más del diablo y pase a ser de Dios. Entonces mire que no se trata de religiones, no se trata de a dónde voy, a cuál iglesia. Se trata de caminar como Él dice. Entonces toda la humanidad nace bajo el dominio y la autoridad de Él. Y venimos, entonces ese es el problema. Tenemos un gran problema de separación de Dios. Nos falta la salvación. Entonces, ¿cómo solucionamos eso, Heider? La lección 9, solución, perdón, lección 6, solución al problema número 1, Jesucristo. Entonces ya bote esa mentira. La solución no es: ay, ¿a dónde voy? ¿Cuál religión? ¿A dónde me meto? Ay, esto, no. ¿Qué obras de caridad hago? Si rezo tantos Padre Nuestros. No, eso no es lo que lo salva. Es Jesucristo. Esa es la solución al problema número 1. Entonces, pero ¿cómo vamos a valorar la respuesta? Le pongo un ejemplo sencillo. Si yo soy un doctor y ustedes tienen cáncer, me lo encuentro allá en la calle. Yo soy doctor, yo sé que tiene un cáncer terrible que en 3 meses la va a matar. Una suposición. Entonces yo llego: mira, te tengo buenas noticias, te tengo la cura para el cáncer. ¿Ella qué va a pensar de mí? O sea, dice: este man está loco. Doctor, se puede burlar, puede pensar que estoy loco y va a decir: no, yo no tengo cáncer. Y se va a justificar porque ella no ha entendido que tiene cáncer. Así yo tenga la razón. Entonces, este es un error que se ha cometido mucho en evangelismo. ¿Qué es evangelismo? Llevarle el evangelio a los perdidos, hablarle a la gente que no conoce de Dios. Mire el error que se ha cometido. Le hemos dado la cura sin hacerles entender que tienen cáncer. ¿Cuál es el cáncer de la humanidad? El pecado. La cura es Jesucristo. Pero qué triste, me duele. Yo lo hice por mucho tiempo, ese error yo lo cometí. Yo tiraba, como dice la Biblia, las perlas a los cerdos. O sea, tiraba las buenas noticias sin hacerle a la persona entender por qué necesitaba la cura. Entonces, ¿qué genera esto? Genera una cantidad, yo les digo, crispetos, falsos conversos, hipócritas, religiosos, fanáticos, falsos cristianos. ¿Por qué? Por culpa mía. ¿Por qué? Porque yo lancé: hey, Jesucristo decía verdades, pero es que el evangelio es completo. Si tú das el evangelio a medias, la gente llega a medias. Entonces yo decía: Jesucristo te puede cambiar la vida. ¿Eso es verdad? Claro. Pero ahí me he quedado. Usted tiene un vacío en el corazón que solo Jesús puede llenar. ¿Es verdad? Sí. Tú necesitas a Jesús. ¿Qué cree que me contestaba un mafioso? ¿Qué cree? Decía: pues sí, bacano lo que habla este loco, pero no, ma, yo estoy bien, mira, tengo los carros que quiera, tengo la replata que quiera. No entendió que tiene cáncer, ¿cierto? pero yo le estaba dando la cura, tenga, mire la cura, y por eso rechazaban. ¿Y qué pasaba? Triste. Otras personas se acercaron fue por el milagro y buscaron a Jesús con la motivación incorrecta. Y qué triste, salieron después y por allá están resentidos y dicen: ah, yo ensayé con Jesús. Qué triste. Vimos la cura, la solución, la vimos como una alternativa. Y Jesús no es alternativa, es la única solución al problema número uno de la humanidad, la falta de salvación. Entonces, ¿cómo vamos a valorar la cura? Entendiendo que tenemos cáncer. Entonces vamos a hacer un procesito rápido para entender que tenemos cáncer, que aquí no nos justificamos ninguno. ¿Qué usa Dios para hacernos reconocer nuestra necesidad? La ley. Dice, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo que lo convierte usted realmente? La ley. Ahora, la ley no lo va a salvar, pero vamos a ver para qué lo va a usar, para qué usa Dios la ley. Los 10 mandamientos, es la ley de Dios. Los 10 mandamientos, me da mucha tristeza que muchos no lo saben. Y saben más fácil 10 marcas de cigarrillo. Presidente Marlboro, Kentucky, cool, y el mentolado. 10 marcas de carros. Ah, sí, Land Cruiser, Nissan. Marcas de cerveza. Budweiser. Los 10 mandamientos. No robar. ¿Cuál más? Desconocemos lo que nos lleva a Cristo, la ley de Dios. O sea, la ley de Dios te hace reconocer: estoy embalado. Y vamos a hacer la prueba. Resulta que frente a la ley de Dios, muchos nos hemos creído buenas personas. Y usted sale allí y le pregunta a la mayoría de personas y le van a contestar esto, porque yo lo digo por experiencia. Yo he hecho esta entrevista aquí en la 14, en la calle, en la 15, y aquí en Armenia me han visto a veces con grupos de jóvenes haciendo esta entrevista. Y me acerco a las personas: ¿nos regala por favor 5 minutos para la entrevista de la buena persona? Ay, sí, ¿de qué se trata? ¿Okay? Y yo, ¿es usted buena persona? ¿Se considera usted buena persona? La mayoría dice sí, con una seguridad. Y miren las bases de esa seguridad. Entonces yo les digo, ¿por qué? Entonces encuentro varias respuestas. Me dicen: ah, yo soy buena persona porque yo no le hago mal a nadie, yo recojo las basuras, nunca tiro un chicle en la calle, etcétera. Listo, sí, ahí. Otros llegan y dicen esta: se comparan, su estándar moral de comparación lo ponen bien lejos. Dicen: yo no soy como Osama Bin Laden, yo no soy como Hitler, es decir, yo no soy como Hitler. Parecen el gato, el gato con botas. Yo no soy como Hitler, yo no soy como este. Claro, y por un poco de cosas, con muy poquitas excepciones, he encontrado a alguien que diga: no, yo soy malo. La mayoría empezamos a justificar: yo, ¿ja?, más buena persona mío de aquí, los Jaramillo de Armenia. No, he hecho obras de caridad, le he ayudado a los pobres, de todo. Y nos creemos buenas personas. Y resulta que vamos a ver si es verdad. Primera pregunta, vamos a hacer la prueba de la buena persona. Me contestan bien honestamente. ¿Alguna vez han dicho una mentira? Ok, uy, qué honesto, los felicito. ¿Alguna vez se han robado algo, así sea 50 pesos o un lapicero o un borrador? Ok. ¿Alguna vez han deseado a una mujer o a un hombre sexualmente en su mente? Ah, por su propia admisión, yo no lo estoy juzgando, usted mismo está reconociendo que usted es un mentiroso, ladrón y adúltero de corazón. Jesús dijo que el que mira a una mujer o a un hombre en la mente para desearlo sexualmente ya cometió adulterio en su corazón. ¿Ya? O sea que mire, no somos tan buenas personas. Lo mismo le pasó, ahora tranquilo, que a mí me pasó lo mismo, yo no soy buena persona, le ha pasado a todo el mundo, y le pasó a un hombre de la Biblia. Vino un hombre rico que era temeroso de Dios y guardaba casi todos los mandamientos. Y llegó y se le acercó a Jesús y le dijo: maestro bueno. Y lo primero que hizo Jesús fue corregirle el término bueno. Y ahorita le voy a decir a usted qué significa bueno. Entonces Jesús le dijo: venga. Primero que todo, ¿por qué me llama bueno? Bueno solo hay uno, Dios. De una lo corrigió, porque confundimos el término de buena. Y le dijo: no, el único bueno es Dios. Porque bueno significa ser perfecto en pensamiento, en palabra, en sentimiento y en acción. Eso es bueno. Y el único que reúne esas características es Dios. Yo no soy bueno. Entonces lo corrigió y le dijo: y ahorita le contesto la pregunta, ¿qué va a hacer para llegar al cielo? Guarde los mandamientos. Entonces él dijo: ¡ah! Y Jesús le mencionó 5. Le dijo: no robarás, no esto, no, le mencionó como 5 o 6 mandamientos. Y dijo: ah, todo eso lo he guardado desde pequeño. Mire cómo somos de orgullosos y nos autojustificamos. Y ahí mismo le dijo: te falta una cosa. Le faltaba el primer mandamiento, sino que Jesús se lo dijo con otras palabras. El primer mandamiento dice muy claro, dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y él le dijo: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y ve y dalo a los pobres. Y dice que el joven amigo se fue todo triste porque tenía muchas riquezas. ¿Cuál era el Dios de él? El dinero. ¿Sí ves? Entonces Jesús en última le dijo: mire, aquí el problema no es que sea rico, los ricos van para el cielo también si se arrepiente, para todo. Eso es lo que me encanta de la justicia de Dios. O sea, aquí no es por preferencia ni nada, es para todos, para el pobre, para el rico, el ultrachimillonario, el mafioso, el buena persona. Si no es a la manera de Dios, no entran al cielo. Eso es lo que me gusta. Entonces le demostró que no era buena persona y lo llevó a la ley. Entonces usted, si usted va a ser juzgado por los 10 mandamientos habiendo aceptado que es ladrón, mentiroso y adúltero de corazón, el día del juicio Dios no lo va a poner con Osama, con esto, con un estándar moral cultural. Dios lo va a poner es con la ley de Dios. ¿Usted sería culpable o inocente? Contéstame, culpable. Y con toda tristeza, siendo Dios tan justo, tan lleno de amor, pero tan justo, que no es un juez, corrupto, ¿a dónde tendría que pasar la eternidad? ¿Cielo o infierno? Infierno. Y esto para nada niega el amor de Dios. Ay, Heider, yo no creo que un Dios de amor. Ay, no, Dios es bueno. Entonces le pongo este ejemplo con la ley, con la justicia humana. Un juez, X juez en Colombia, a usted lo cogieron un criminal que violó niños, mató la familia, robó, ha hecho de todo. Lo tienen las pruebas y todo. La condena es cadena perpetua o que pague una multa carísima que no puede pagar. ¿Usted cree que si la persona, el juez es bien, bien justo, bien correcto y es muy buena, muy amable, muy noble y todo? ¿Qué pasa si el juez dice: bueno, como yo soy buena gente, yo soy lleno de amor, yo soy tan amoroso, váyase pues? ¿Usted queda contento con ese veredicto? Ah, cierto que no, porque nuestro sentido de justicia nos dice: venga, ese juez tan corrupto, ¿qué le pasó? ¿Cómo así que lo dejó ir así? No, no, no, que pague, ¿cierto? Así mismo es Dios. Dios es lleno de amor, pero no se te olvide que por el otro lado también toda su integridad es justicia perfecta. Ahora, su justicia es llena de amor, sí, por eso te está dando tantas oportunidades. Porque Él no quiere que llegues el día del juicio y Él tenga que decirte: lo siento. Y que tú salques allá las excusas y todo, no, Él te va a poner la ley en la cara. Entonces, ¿cómo así? ¿Y podrá alguien guardar la ley perfectamente? No, nadie, ni Heider. Entonces, ¿para qué Dios nos pone unos mandamientos que no somos capaces de cumplir? Para que nos demos cuenta de nuestra necesidad. Para eso es, nos pone una escalera de aquí a allá que no llega. Es para que digamos: me dan la mano. Es para eso, los mandamientos son para, dice la Biblia en Gálatas 3:24. Dice la Biblia en Gálatas 3:24 que la ley de Dios es nuestro maestro que nos lleva a Cristo. O sea, la ley de Dios te deja así, mudo. Así como quedamos ustedes y yo, culpable. ¿Qué voy a decir? Estoy culpable. No podemos justificar, pero ni una mentira piadosa. Eres mentiroso, dice la Biblia en Apocalipsis 21:8. Que junto, mire, esa es la linda, la justicia de Dios. Tú lees Apocalipsis 21:8 y Dios tiene allí un ladrón, un mentiroso, un brujo y una parte de pecado sexual, y todos van para el infierno si no se arrepienten. Hasta el mentiroso piadoso, el que dice: dígale que no estoy. ¿Sí? La cosa es seria. Entonces Dios nos pone, o sea, una ley que no podemos cumplir. ¿Pero para qué? Para bajarnos el orgullo, para decir: Dios, no soy capaz de cumplir los 10 mandamientos, perdóname, los he quebrantado todos, soy malo, nací bajo el dominio de Satanás, estoy desconectado de ti, estoy separado de ti, te necesito. Eso fue lo que yo hice el 9 de octubre del 98. Empecé a reconocer que lo necesitaba. Ahora, ¿qué pasa? ¿Tienes tu libertad? Ajá, y si uno no quiere, tienes toda la libertad. Dios te da el libre albedrío para que tú rechaces o aceptes la salvación. Tú la puedes rechazar. Mira, ¿qué pasa si no aceptas la salvación? Porque es una decisión. Tú dices: no, yo no quiero eso, yo no acepto ese regalo, estoy muy joven, me faltan muchas rumbas todavía. Y como tú sabes cuándo te vas a morir, entonces tú dices: yo me voy a morir a los 80 años bien viejito, entonces yo tengo mis días bien y no, yo todavía no acepto. ¿Qué te pasa? Consecuencias. Primero que todo, un sufrimiento innecesario acá en la tierra. Te metes enredado en adicciones, en problemas, en confusión de identidad, en pandillas, en delincuencia o en otras cosas, etcétera. Estás mal. ¿Por qué? ¿Por qué digo que hay un dolor innecesario? Porque hay un dolor necesario que Dios usa para formarnos. A veces vas a pasar situaciones de pruebas, pero son necesarias. Pero te evita, si no aceptas la salvación, vas a estar sufra acá en la tierra, en muchas formas. Y la peor, cuando mueras, ya no hay oportunidad. Entonces te vas a ir al infierno por toda la eternidad. Lo dice la Biblia muy claro. Entonces la oportunidad es acá en vida. Recuerden, no hay purgatorio, eso es mentira, eso está desmontado y reconocido ya por el Vaticano. No hay tal cosa como limbo, ya, eso ya está reconocido, eso no está en la Biblia. No vuelva a tragar entero. No hay tercer camino, no todos los caminos conducen a Dios, es solamente a través de Jesucristo. Entonces no crea que es que, va a ir a tal iglesia para salvarme. No, bájese esa nube, empiece ya su proceso con Dios. Sálvese en Cristo, reconozca su necesidad. ¿Cómo se obtiene la salvación? Primero que todo, ¿qué es lo que usted tiene que hacer si verdaderamente quiere salvarse? Tiene que confesar. La confesión la hemos malinterpretado también. Confesar es decirle a Dios que usted está de acuerdo, que lo que ha hecho está mal. Porque yo puedo venir a confesarle a mi esposa y decirle lo que he hecho mal, pero sin deseos de cambiar. Decirle, mi amor, yo anoche me acosté con esta, anoche yo hice, yo vi pornografía, yo esto, ya le confesé. No, pero si yo no estoy de acuerdo que lo que estoy haciendo está mal, la está hiriendo, la está dañando, eso no es confesión verdadera. La palabra en griego para confesión es estar de acuerdo con. Entonces confesarle a Dios, decirle, yo estoy de acuerdo que soy mala persona, que yo desobedezco y hasta me deleito en el pecado, que soy chismoso, que soy mentiroso, que soy esto, perdóname, es eso. Y la otra, arrepentimiento, es alejarse del pecado. Por eso les decía que la salvación no es de tramadera. Es muy fácil decir, yo soy cristiano que porque tengo un pececito en el carro, porque escucho música cristiana. Esas no son las marcas de un verdadero cristiano. Un cristiano, dijo Jesús, por sus frutos los conocerán. Un verdadero creyente, en usted se tienen que ver frutos de que hubo una transformación. Si no, usted está, o le falta solucionar estos problemas, o está bien engañado usted mismo, mijo. Entonces no es por tramadera ni por palabras. Hay gente que conoce la Biblia de pe a pa, pero su vida no refleja para nada lo que predican. Entonces no es una cuestión de arrepentimiento, no lo volví a hacer. Y si estoy estancado en el proceso, pues estoy haciendo hasta lo imposible para liberarme. Por eso usted está en este seminario. Y vuelvo y le recuerdo, este seminario no es la meta, es el medio para llegar a la meta. La meta de Dios es que usted llegue a caminar en dominio como un verdadero hijo de Dios, disfrutando el regalo. Para eso le está permitiendo este seminario, para que solucione sus problemas y avance. Eso es. Y lo otro es fe en Jesucristo. ¿Qué es fe? Mire, fe, todo el mundo habla de fe. La pregunta es, ¿pero fe en quién? Porque es muy fácil decir, una persona puede estar echándole orines a un carro que se le acabó la gasolina y tener una fe tremenda de que esos orines lo va a hacer funcionar. ¿Pero funcionará el carro con orines? No. O sea que su fe está en el lugar equivocado o en el objeto equivocado. La orina no sirve para hacer andar un carro, todavía no lo han inventado. Asimismo, su fe tiene que saber en quién está, tiene que tener un fundamento sólido. Por eso se equivocan los que dicen que el cristianismo o andar con Dios, con Jesús, con la Biblia es una fe ciega. ¿Quién dijo? Si tiene hasta pruebas científicas nuestra fe. Ha sido demostrada que el ser humano en su orgullo no la quiere aceptar, pero no es fe ciega. Entonces su fe tiene que estar, fe significa confianza. ¿Cómo adquiere usted confianza en un lago que está congelado y que por dentro es, o sea, agua total, profunda, pero tiene una capa de hielo? La confianza es del que conoce y sabe que la capa es gruesa. Su confianza en Dios se basa en una relación de conocimiento. Cuando usted aprende a conocer a Dios, a caminar con Él, aumenta su fe, su confianza en Él, y entiende que Él es el único que lo puede salvar. Él es el Cordero perfecto. Entonces, la fe intelectual no salva a nadie. Muchos tienen de esta fe, y qué triste, hasta en las iglesias, y piensan que van para el cielo y están totalmente equivocados. La fe intelectual no salva a nadie. ¿Qué es la fe intelectual? Una fe que es solamente acá, de lógica, nada más así. Ah, sí, yo creo en Dios. Haga una entrevista y la mayoría le van a decir, yo creo en Dios. Ah, mijito, bendito sea mi Dios. Y hasta lo usamos en conversaciones vanas y hasta vulgares, usando el nombre de Él en vano. Usted escucha a cualquiera metiéndolo. Vi con mis propios ojos gente en la olla metiendo bazuco y hablando de Dios. Un momento, venga. Usted me está hablando de Dios. ¿Qué pasa aquí? vi en la olla manes diciendo, ah sí, parce, es que en el versículo tal y Dios y tal y tal tal. Demuéstrame a Dios. No es solo, es que yo creo en Dios, ahí está mi Diosito, que es que Dios, Dios, Dios, Dios. Eso es como estar en un avión y dicen, pasajeros con destino al vuelo tan, aprovechen los cinturones y todo. Cuando, ay, me dio un infarto y se murió el piloto, el copiloto le dio otro infarto al bebé, ay, se murió este man, y le dio. Y la azafata entró en histeria y fue a hundir el botón del piloto automático y se quebró y se dañó, y se va a estrellar. Entonces viene la azafata y les dice, ay señores, esto se va a estrellar, pero allá atrás hay paracaídas. ¿Usted qué hace? Dígame, se lo pone, ¿cierto? Sería muy absurdo que usted me dijera, gracias señorita, yo también creo en los paracaídas, gracias. No, eso es fe intelectual. O sea, usted sabe que sirve, pero no se lo pone. Así es mismo con el Señor. A usted no le sirve que usted solamente crea en Dios. Ya, a usted no le sirve, ah sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, ah, yo creo en la Biblia. La pregunta es, ¿usted la vive? ¿Usted la aplica? ¿Usted la obedece? ¿Usted se pone a Jesucristo? ¿Se reviste de Él? Entonces esa fe nos salva. ¿Por qué Jesús es el único camino para llegar a Dios? Para que vuelva y le reafirme. Y perdóneme que yo sea tan insistente, pero es que estoy cansado de ver cómo está haciendo de daño la religión y hasta áreas del cristianismo que han vuelto del cristianismo una religión, y no es así. Usted no lo salva la religión ni el lugar donde va. Es Jesús. ¿Por qué? Porque Él reúne todas las características bíblicas, proféticas e históricas de lo que dijo Dios que tenía que pasar para Él poder rescatar a la humanidad que nació bajo el dominio de Satanás. Jesús es el Cordero Perfecto. ¿Cuántas veces cantábamos esa canción y no la entendíamos? Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y la cantábamos hermoso y todo. ¿Cuándo entendíamos? O veíamos las películas en Semana Santa y ni entendíamos por qué murió Jesús. Ay, tan lindo, qué pesar esa muerte. Pero seguíamos pecando. ¿Por qué? Porque no entendíamos. Jesús es el único. Cuando Juan el Bautista lo vio, todo la Biblia desde Génesis lo que hace es profetizarle a usted en cada historia que Jesús viene a rescatar la humanidad. Y cuando lo vio, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y era perfecto porque reúne todo lo que Dios había dicho. Cordero perfecto, tierno, la ternura de Jesús es asombrosa. Perfecto, fue tentado en todo pero nunca pecó, nunca pecó. Ser tentado no es pecado, lo que es pecado es decirle sí a la tentación. Entonces nunca pecó. ¿Qué más? ¿Por qué es el Cordero Perfecto? Porque fue nacido no por relación sexual, ¿ya? Fue nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puso su semilla en el vientre de María. ¿Por qué? Porque si hubiera nacido por la relación sexual de José y María, entonces él hubiera nacido lo mismo que nosotros, bajo el dominio del pecado. Hubiera nacido contaminado y separado de Dios y no hubiera podido rescatar a nadie. Porque dice en Juan también que Satanás nunca tuvo ningún derecho sobre él, ningún derecho. Entonces él tenía la autoridad de decir, yo soy el Hijo de Dios, el Cordero Perfecto, tentado en todos los puedo rescatar. Su vida fue perfecta y cumplió todas las profecías y dijo, yo soy. Y Juan 14:6 es un texto muy diciente, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Él mismo lo dijo. Nadie puede llegar a Dios si no es por mí. Entonces no pretenda que usted va a llegar a Dios por filosofías raras, por nueva era, donde le están pintando pajaritos en el aire con versículos fuera de contexto. No, usted llega a Dios es a la manera de Dios. Y la manera de Dios es a través de Jesucristo. Punto. ¿Dónde va a conocer usted a Jesucristo? A través de su Biblia, en una relación personal. Entonces, por eso Él es el camino, el único camino. Usted va a encontrar, mire, todos esos textos y fuera de toda la Biblia confirman que Él es el único camino para llegar a Dios, que no hay más intercesora, no hay más intercesor, no hay más caminos. Con todo respeto le digo, más adelante va a entender esta parte de la idolatría, que es una gran mentira. No hay más caminos para llegar a Dios, porque sería un insulto a la obra de Cristo. Cuando usted pretende llegar a Dios por cualquier manera que no sea la manera de Él, usted está escupiendo la cruz, está escupiendo a Dios, a Jesús. Está diciendo, su obra no sirve para nada, su muerte fue en vano. Yo tengo mi propio camino. Yo llego con San Lázaro, con esta virgencita, o con esto, o con esto, yo llego a Dios. Usted lo está insultando, porque Él tenía que morir así para poderlo salvar. Muy bien, vamos terminando. ¿Qué ocurre entonces? Cuando usted acepta esto, acepta la salvación de Dios, usted estaba allí en el dominio de Satanás. y inmediatamente lo que pasó conmigo, Dios, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de usted y lo traslada, lo cambia de reino espiritualmente. Su espíritu que estaba desconectado vuelve a vivir, ¡vum!, se conecta con Dios, y por eso era que yo empecé a rechazar la droga inconscientemente y el licor. Él empezó a vivir dentro de mí y empieza a limpiar de adentro hacia afuera. Se ocurre un nuevo nacimiento y usted empieza a disfrutar la vida con Dios. Ese poder en la sangre de Jesús es maravilloso. Dios es como si le hiciera usted una transfusión de sangre. Cuando usted lo acepta, Él le cambia toda la sangre, le mete la sangre de Él, y la sangre de Cristo tiene tal poder que lo salva, lo rescata, lo limpia, lo sana, lo libera. Tiene un poder tremendo la sangre de Cristo. Si me alcanza el tiempo, al final les cuento un testimonio que agrada mucho, sino que voy corto de tiempo, ya va para terminar, de la sangre de Cristo en la vida real. Entonces, vamos a ver un video, Jehován, para reforzar este punto y aceptemos la salvación de Él. Y damos unas últimas palabras y vamos terminando. Necesito ver un video casi. Vamos a ver este video, le vamos a prestar mucha atención, es cortico. Apaga, yo apago acá la música. Espérate. ¿Qué pasó? Listo. El mundo entero está lleno de mentirosos, ladrones, asesinos y fornicadores. Amamos la venganza. Todos estamos bajo la maldición del pecado. Las Escrituras declaran: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Veamos qué le sucede al pecador cuando muere. Este hombre pensaba que lo tenía todo. Según el relato de la Biblia, él pensó: diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es algo temible caer en las manos de un Dios enojado. Después de la muerte, el alma de la persona rebelde es llevada inmediatamente al infierno para esperar el terrible juicio de Dios, porque rechazó el regalo de la vida eterna que Él le ofreció por amor. Aquel tiempo se acerca. Será el día grande y terrible del juicio de Dios, cuando todos los que hayan muerto sin arrepentirse de sus pecados serán llamados a comparecer delante del Señor Jesucristo para ser juzgados. La palabra de Dios dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros

entonces los que quieren y en su libre albedrío quieren reforzar y entregar su vida al Señor. 1, 2, 3. Señor Jesucristo, sé que he pecado con mis pensamientos, palabras y hechos. He quebrantado tus leyes y merezco el infierno. Perdóname. Tú diste tu vida en la cruz por mí, para pagar la multa que yo no podía pagar. Muchas gracias. Te pido que entres en mi vida. Ven a mi vida como mi salvador y límpiame. Te pido que me des arrepentimiento y deseos de apartarme de mis pecados. Dame tu Espíritu Santo para que me ayude a obedecerte fielmente toda mi vida. En el nombre de Jesucristo, amén. Señoras y señores, si usted fue honesto, si usted fue honesto, que yo creo que sí lo fue, hoy ya Dios le entregó el tiquete. Y créame, así muriéramos ahorita que salgamos de esa puerta, tiene la seguridad de que va para el cielo. ¿Ya? Pero unas últimas palabras antes de irnos. No olvide el señorío de Cristo. Recuerde que la salvación aquí empezó. Ya, usted le entregó su vida, Dios le dice, toma el tiquete, ahora eres hijo mío. Y va a empezar a ocurrir el milagro más grande que usted se va a sorprender. Siga su estilo de vida, pero tenga convicción de que Él ya entró en su vida y se la tomó en serio. Y que ya va a empezar así como empezó conmigo, a transformarlo y a mostrarle lo que está mal. Y su conciencia se va a alinear más con Él. Y usted ya se va a sentir raro cuando diga una mentira y dice, ¡ay! Va a sentir que Dios lo va a ir acompañando en este proceso. No se haga el loco con el señorío de Cristo. ¿Qué es el señorío de Cristo? Cuando permitimos que Él sea el dueño de todas las áreas y le damos el permiso de que Él obre su voluntad en cada área. Porque como Él es un caballero y respeta su libre albedrío, Él no lo va a obligar. No lo obligó para que se salvara, tampoco lo va a obligar a que camine. Entonces, un consejo de mi propia experiencia: ¿por qué cree que yo, siendo cristiano, volví a caer? ¿Por qué cree? Porque me faltó el señorío. Aunque yo de labios para afuera le entregaba mi área sexual, yo recordé muy, muy claramente que cuando yo le entregué mi vida, como usted acaba de hacer hoy, yo, perdóneme la expresión, le hice así a Él con las mujeres. Le dice, Dios, las mujeres, ahí vamos viendo. Soy honesto, eso hice. O sea, dije, no, Señor, es que las viejas, uy, mamacitas, ¿cómo las bajaron? Uy, mamacita. Y como era bien perro, ¿sí? Entonces yo quiero que usted no caiga en ese error, por favor. Entréguele hoy todas las áreas al Señor. Usted tiene que preguntarse quién es el que gobierna su vida. Esta era su vida antes. Mire, su vida antes era así. Le faltaba todo, la falta de salvación y todos esos problemas que vamos a solucionar. Usted hoy dejó entrar al Señor, o sea, su vida, su casa, la casa de su vida le pertenecía al diablo. Hoy, si usted fue honesto y recibió al Señor la salvación, Dios ya compró su casa, ya es un nuevo dueño. Pero mire, listo, Él entró, tocó, usted lo dejó entrar, ahorita eres mi hijo, te doy la salvación. Pero mire lo que pasa, dentro de su casa hay daños por esos derechos legales y los demonios que han habitado allí haciendo cosas feas en su vida. Entonces su casa por dentro está dañada, sus áreas, usted tiene áreas de falta de perdón, de traumas, de lo que le hicieron a usted de niño. Esas áreas, por ejemplo, a mí, lo que me hicieron de niño, a mí me abusaron y todo eso sumaba a que yo no pudiera entregar el área sexual a Dios. Entonces, usted le recomiendo que entregue genuinamente toda su vida a Él, porque lo triste es ver hoy a muchos quieren a Jesús como Salvador, pero pocos lo quieren como Señor. Queremos, ay sí, sálveme, sálveme del infierno, pero yo hago con mi vida lo que yo quiera, pero yo la vivo como yo quiera. No haga eso. Hoy atrévase a entregarle todas las áreas para que Él sea el Señor. Entonces entreguémoselas, por favor. 1, 2, 3. Señor Jesús, confieso que he pecado y reconozco mi necesidad de ti. Te agradezco por morir en la cruz por mí y te acepto como mi Salvador, mi Redentor, mi Sanador, mi Libertador y mi Proveedor. Te invito ahora a ser el Señor de cada área de mi vida, Señor de mi espíritu y mi relación contigo, Señor de mi mente y todos mis pensamientos, Señor de mis emociones, todos mis sentimientos y reacciones, Señor de mi voluntad y todas mis decisiones, Señor de mi cuerpo y toda mi conducta, Señor de mi sexualidad y toda su expresión, Señor de mi tiempo, mi trabajo, mi hogar, mi familia, mis posesiones, mis finanzas, mi llamado, mis necesidades, mi servicio a ti y todas mis relaciones. Señor de la fecha, el lugar y la forma de mi muerte. Gracias porque tu sangre fue derramada para que yo pudiera ser libre. Amén. ¿Por qué le entregamos la fecha y el lugar de la forma de la muerte? Porque muchos erradamente creen que todo es la voluntad de Dios. Y se muere un joven en las esquinas de nuestra Armenia y decimos: bendito sea el Señor, era la voluntad de Dios. ¿Qué? ¿Se me va a decir que era la voluntad de Dios que tantos jóvenes estén destruyendo ahora y se vayan para el infierno? Nunca. Ese no es el carácter del papá de amoroso que yo conozco. No, que todo este homosexualismo haya brincado ahora o en estos últimos tiempos, esa no es la voluntad de Dios. Dios le parte el corazón y le duele ver cómo sus hijos se pierden. No todo es la voluntad de Dios. Es porque a veces nos hemos salido de la sombrilla, de la cobertura de Él. Y ahí es donde los derechos legales del enemigo entran y puede operar y destruir y hacer lo que quiera. Entonces, por favor, que todos los días sea un proceso de todas sus áreas, ríndalas delante de Él. Dele permiso y dile: Señor, tome mi vida, haga conmigo lo que quiera. Transfórmeme, sobre todo el área donde usted más lucha. Si a mí me hubieran enseñado esto, yo me hubiera evitado tanto dolor de cabeza, tanta lucha sexual estando con Dios, tanta lucha y haber caído y que casi pierdo a mi esposa. Hablamos de divorcio y de separación siendo predicador, porque no había rendido un área. No me explicaron que yo tenía que rendir todas las áreas, que yo tenía que darle el señorío a Dios, que tenía que ir a esos lugares de abuso y sacar mi dolor y permitir que el Señor penetrara y me transformara. Entonces lo animo a que el señorío sea una parte vital en su vida, porque sin señorío no hay salvación. ¿Ya? Y para terminar, termino ya con estos 10 minuticos que tenemos más. El testimonio de lo de la sangre de Cristo y una invitación. El pastor de esta congregación les manda saludos. Está de viaje, por eso no pudo estar aquí. Él siempre le gusta abrir los seminarios y darle la bienvenida, invitarlos y dejar abierta, ojo, abierta incondicionalmente la puerta, por si alguno de ustedes no tiene un lugar donde crecer, quiere continuar profundizando, que pueda estar contactado con nosotros para ayudarle en su crecimiento espiritual. Para lo cual le vamos a entregar una tarjetica como recordatorio, con la dirección y los horarios de reunión, por si usted algún día quiere venir, ¿sí? Entonces una invitación totalmente incondicional, no es forzosa, ni porque haya venido a este seminario tiene que aceptarla, ¿sí? Entonces, Estelita, pasamos las cositas. Tranquilo, si tienen que salir ya. Y termino con este testimonio de la sangre de Cristo rápidamente. La sangre de Cristo tiene tal poder, para que usted se emocione mientras le entregan esto, que una vez yo fui a compartir una finca del Evangelio y salí contento y traía una guitarra carísima en Calarcá. Me acercaba al cementerio de Calarcá, venía de una finca de Bohemia, venía contento porque las personas se habían salvado. Yo tenía un relojito, un maletín Les Porsá viejito con dos Biblias adentro, una bien rayada, la primer Biblia que me regalaron, y una en inglés que me habían traído, y listo, y 15 mil pesos en el bolsillo y una agenda electrónica de 30 mil pesitos. Bueno, venía cuando me salen dos parceros: parcerito, 200 pesos. Y yo: ay, no tengo. Y entonces me dijo: ¿sabes qué? Ya, y yo: ay, sí, pues ya, pues qué lámite. Yo no me las voy a picar aquí de guapo, súper guapo, ni de que nada. Sí, yo empecé a temblar del miedo. Pero yo me acordé de esto, de la realidad del poder de la sangre de Jesús. Y un ladrón, yo que fui ladrón, le digo: un ladrón espera dos reacciones. Una, que se acobarde y se deje robar. Esa es la que cuando uno es ladrón uno espera, esa, que se acobarde y hágale pase y ta, ta, ta. Vaya, puede ir dando que pase así el montoncito y la persona vaya sacando y le vaya entregando. Y que se acobarde y le entregue uno todo. La otra opción es que se rebote. Entonces uno como ladrón le enseñan a puntear. Puntear es que uno le clava solo medio centímetro del cuchillo o de la puñaleta para que se asuste y le salga sangre. Eso en el mundo de delincuencia, ¿sí? O en mi tiempo era así. Entonces, pero ellos no esperaban la tercera. Y la tercera es la que usted tiene que caminar en confianza, en creer en el poder de Dios y el poder de la sangre. Yo ahí mismo les puse las manos encima y dije, con mi miedo y todo, me atreví a creer en lo que yo había aprendido. Hay poder en la sangre de Jesús. ay, pobre la sangre de Jesús. Y los manes empezaron a temblar y eran, metásela a usted. Y él, metásela a usted. Usted. Y me mentaban la madre y miraban para atrás así asustados. Yo creo que veían los ángeles de Dios. No vieron la guitarra, no vieron nada. Lo único que pudieron arrebatarme fue el reloj y el maletín con las dos Biblias. Ahí hay un tremendo propósito. Y lo más chistoso es que yo me voy detrás de ellos. Venga, Cristo los ama. Yo también fui ladrón y yo predicándoles. Venga, les digo. Venga, Cristo los ama. Y ellos miraban asustados y eran, ábrase, ábrase, ábrase. Se escabulleron y yo era contento y la gente era aterrada. Era una mezcla de emociones, del miedo, pero al mismo tiempo ver el poder de la sangre de Jesús, que es verdad. Ahora, no son palabras mágicas. Si usted no aprende a vivirlo en relación y creerlo, no le va a funcionar. Así vaya y lo diga. Aunque hay testimonios donde personas en un miedo hasta proclamaron un salmo y el violador salió corriendo. O sea, es el poder de nuestro Dios. Y yo era así y la gente me miraba, ¿qué le pasó? Y yo, que me robaron. Y los necesito. Y la gente, este tan bobo. Y yo, es que quiero hablarles del amor de Dios. Que mire, que Dios lo restaura a uno. Que Dios lo. Y nada, bueno, cuando llego, y esto es lo más chistoso, para que se vaya usted riendo para su casa. Salgo yo ahí a la cárcel de Calarcá. Y yo, ¿qué se hicieron? ¿Para dónde echaron? Y yo, uy, padre, tú sí eres muy pobre. Cuando había un borrachito ahí al lado. Y estaba ahí el hombre. Y yo, ¿usted no vio unos manes que salieron acá? Y él, oye, el bus para Barcelona ya pasó. Y yo apenas lo vi, llego y le pongo la mano. Señor, libéralo, hay poder en la sangre de Jesús. Y ese man quedó así todo raro. ¿A qué voy? Usted tiene que meterse con el Señor y confirmar lo que yo le digo y darse cuenta que Él es real. Cerremos con una oración. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Tú eres muy bueno, Señor. Gracias porque hoy hemos empezado a solucionar el primer problema. Gracias por la salvación, gracias por enviar a Jesucristo y morir en la cruz por nosotros. Y Señor, hoy te pido que estas personitas y yo abracemos el señorío de Cristo. Hoy te integramos toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo y todas las áreas. Tómanos, transfórmanos, que a partir de hoy nuestra vida nunca más vuelva a ser igual, Señor. Espíritu Santo, entra. Yo llamo el espíritu de estas personas para que se conecte contigo y empiece a vivir el regalo completo, Señor. Llévanos con bien a casa, Señor. Guárdanos, protégenos y que entendamos que tú eres real y que hay poder en tu sangre y que esa sangre nos cubre y nos guarda de todo peligro, nos sana, nos protege y fuera de eso nos salva. Señor, gracias. Encomendamos todo este seminario en tus manos y gracias de antemano por lo que vas a hacer y lo que estás haciendo, Señor, en el nombre de Jesús, amén.